Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Bienvenidos sean todas y todos a una emisión nueva de Cultura al Día. Agradecemos, como todos los días, el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible la programación de esta estación y la producción de este noticiero. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro ratifica su compromiso contra la corrupción. Ministro Villegas llamó al gobernador de Miranda a dialogar sobre la realidad de los medios de comunicación en el país. Venezolanos marcharán en respaldo a la lucha contra la corrupción. Cultura. Editorial Fundarte presenta hoy dos novedades. El poliedro de Caracas se llenará de un canto de amor para el comandante eterno. Eduardo Lalo, ganador de la obra Simone, recibirá su premio este viernes. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar conquistó el público austríaco. Regionales. En regionales tenemos que la conformación de la Red Estatal Popular de Cine en el estado Lara sigue viento en popa. Cultura afroindígena es mostrada por 600 niños en el quinto Festival de Cultura Niño Simón. Museo Jesús Soto de Ciudad Bolívar estrena la película Piedra, Papel o Tijeras. Cultura al Día. Entramos en detalle de nuestras noticias. La tarde de este miércoles, desde el estado Cojedes, en el marco del bicentenario de la Batalla de Tahuanes, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ratificó la lucha contra la corrupción. El primer mandatario nacional también repudió el papel de los medios de comunicación privados al respaldar al diputado de oposición, Richard Mardo, quien es acusado de los delitos de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito, entre otros. Hay que decir la verdad, este diputado es un corrupto de los peores que hemos conocido en 20 años en Venezuela. Y la justicia tiene que ir a fondo, a la verdad. Estoy obligado por ustedes y por la Constitución a combatir la corrupción. Y yo les voy a decir, yo voy con la mano más firme en el combate a la corrupción. Y nadie me va a chantajear, ni la derecha corrupta, ni nadie me va a chantajear aquí en este país. Y yo le pido a todos los venezolanos, en particular se lo pido a aquellos venezolanos que se sientan o hayan votado por la oposición, por favor, por el amor de Dios, que los métodos de la corrupción de la Cuarta República no vuelvan, por favor. Abran los ojos, tienen ante su frente unos políticos de derecha muy corrompidos, muy pervertidos. El presidente constitucional Nicolás Maduro afirmó además que su compromiso es con la patria y con el pueblo y que no descansará por sacar adelante y defender el legado que nos dejó el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Este miércoles, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, exhortó al gobernador de Miranda a debatir sobre la realidad de los medios de comunicación del país. El anuncio lo hizo una vez que el candidato perdedor de la derecha venezolana cuestionara su gestión al frente del Ministerio de Comunicación e Información y el manejo de la información nacional. Vamos a debatir sin censura sobre la censura en Venezuela. Venga, señor líder negativo de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, y póngaseme enfrente. Deje de estar hablando a espaldas de uno y vamos a mirándonos a los ojos a decirnos las cosas que tengamos que decirnos. Vamos a hablar, pues. Vamos con nuestras verdades a que el país juzgue quién tiene la verdad y quién está levantando infundios, quién está vituperando, quién está imprimiéndole a su discurso un lenguaje de odio y de fomento de la intolerancia entre las venezolanas y los venezolanos. El ministro Villegas extendió un llamado a la población venezolana a no dejarse manipular por los medios tradicionales privados, que a su juicio siguen apoyando acciones y desinformando al pueblo venezolano. En apoyo a la Asamblea Nacional y al presidente Nicolás Maduro Moros, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, anunció que para el sábado 3 de agosto se realizará una marcha en respaldo a la lucha gubernamental contra la corrupción en el país. En respaldo a la convocatoria realizada por el ministro Ernesto Villegas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, se pronunció por medio de su cuenta en Twitter, @decabellor o @decabellor, donde señaló: los patriotas marcharemos el día sábado a las 10 a.m. desde la Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional en apoyo al combate contra la corrupción. La marcha en respaldo a la lucha gubernamental contra la corrupción en el país es respuesta que la derecha venezolana pretende salir a las calles para mostrar su apoyo al diputado Richard Marlow, investigado por delitos de legitimación de capitales y defraudación tributaria. El diputado opositor Richard Marlow es acusado por recibir ingresos desde el año 2006 hasta el 2012 y no haberlos declarado ante el Fisco Nacional, el 25% según autoridades venezolanas. En la lucha contra la corrupción, la justicia venezolana está investigando a varios representantes de la derecha involucrados en casos de corrupción en el país. 12:06 minutos. En el marco de la cuarta Feria del Libro de Caracas, que se desarrolla desde el pasado 26 de julio en la Plaza de los Museos, en Los Caobos, la Fundación Editorial Fundarte viene con dos novedades para el día de hoy. Sol Linares y Celso Medina presentarán sus libros la tarde de hoy en un acto en el que además compartirán con los asistentes anécdotas y vivencias. Así lo dio a conocer Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes. En el marco de la cuarta Feria del Libro de Caracas, que se lleva a cabo en Los Caobos por iniciativa de la Alcaldía de Caracas y el Gobierno de su capital, estamos hoy presentando novedades del Fondo Editorial Fundarte. Sol Linares presenta su novela La Aguja, y Celso Medina presenta La Épica del Poeta. Son un libro de ensayo y un libro de novela de dos autores importantes que vienen de alguna manera fortaleciendo una voz propia y planteándole al país una nueva manera de relacionarnos con el imaginario y con la literatura de lo nacional. En Sol Linares convive la tradición novelística con la innovación, y en Celso Medina la profundidad del pensamiento filosófico y la reflexión en torno a la poesía y el arte de crear. Esto se va a dar a cabo en esta feria a las 4 de la tarde y a las 5 respectivamente. Para ello les damos una cordial invitación a todo el pueblo de Caracas a que nos acompañen a estas y a todas las actividades de esta Feria del Libro de Caracas. En esta cuarta Feria del Libro de Caracas se ha dedicado a la literatura infantil. Los consentidos de la casa tienen la oportunidad de conocer todo sobre el manejo de la plastilina como herramienta creativa en una actividad formativa que arranca al mediodía en el pabellón infantil. 12:07 minutos. Cultura. Desde este jueves primero hasta el sábado 3 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, el Poliedro de Caracas será el escenario donde se unirán cultores, cultoras, músicos, teatreros, cirqueros, bailarines y creadores venezolanos para rendirle un merecido homenaje, un canto de amor al comandante eterno Hugo Chávez. El viernes 2, el encuentro será con la trova, el rock, el hip hop y el reggae, con agrupaciones y movimientos culturales, muestras de teatro de calle, circo y acrobacias aéreas que harán vibrar a los jóvenes al ritmo de los géneros urbanos. Seguidamente, el sábado 3, le corresponde a los ritmos caribeños y afrovenezolanos, donde la salsa y el tambor harán de las suyas poniendo a bailar y a disfrutar a los asistentes. La invitación es, pues, para que el pueblo venezolano no se pierda la oportunidad de disfrutar de las diferentes agrupaciones musicales que dedicarán su canto de amor a quien fue y seguirá siendo el líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Cultura al día. El escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, autor de Simón o Simone, obra ganadora de la 18ª edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, recibirá su premio este viernes 2 de agosto en la Sala 1 de la Casa Rómulo Gallegos a las 7 de la noche y esto será con entrada libre quienes quieran ir. La programación especial a la entrega del premio Rómulo Gallegos se extenderá hasta el domingo 4 de agosto, donde habrá conferencias, montajes expositivos, intervenciones musicales, lecturas dramatizadas y realizaciones teatrales. Así lo indicó el escritor puertorriqueño Eduardo Lalo. Un amigo me refirió unos días antes de que acabara el plazo de la, de la inscripción de las novelas, que decía que debía participar, qué sé yo, y entonces nada, tomé la decisión, envié las novelas y así llegó a participar en el premio. Entonces hay una gran tradición, que es la tradición de la literatura, una entre muchas otras tradiciones artísticas o del pensamiento, en la que pues yo entré en contacto cuando era muy joven y descubrí que había unas fuerzas, unos poderes ahí, y que quería tener relación con ellos, ¿no? Pues llevado por la insatisfacción y por ese descubrimiento de la palabra, ¿no? De la palabra literaria, me llevó a tratar de ser parte de ese mundo, digamos. Entonces así lo hice y el resto es que llegó el libro acá y a la larga fue premiado. Eduardo Lalo es poeta, narrador, ensayista, profesor universitario y artista plástico puertorriqueño. Ha publicado libros no pocos y siempre interesantes textos: La Isla Silente y Los Pies de San Juan de 2002, Los Países Invisibles del 2008, entre otros. En el 2011, la editorial argentina Ediciones Corregidor inauguró su colección de literatura caribeña con su más reciente novela Simón. 12-10 minutos. El público de Salzburgo, centro de Austria, disfrutó de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, que luego de su impecable presentación hicieron levantar de sus asientos a los asistentes, quienes los premiaron con una ovación que duró 18 minutos ininterrumpida. La presentación en el Grosses Festspielhaus aplaudió la versión de la orquesta venezolana de la Sinfonía 3 del compositor Gustav Mahler, algo que confirmó su nieta Marina Mahler. Para el director artístico del evento, Alexander Pereira, el nivel de la orquesta es indiscutiblemente elevado. Si no fuera así, la gente no reaccionaría positivamente como lo ha hecho. No tengo palabras para describir la grandeza de la música que estos jóvenes son capaces de hacer. Estoy sorprendido con el desarrollo que ha alcanzado el sistema durante estos 38 años. Aún quedan 8 conciertos con los que el sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, ente rector de la Fundación Musical Simón Bolívar, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, seguirá mostrando una vez que los niños y jóvenes venezolanos triunfan con la música. Cultura al día. Regionales. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se reunirá este jueves 1 y viernes 2 de agosto con los creadores y creadoras, colectivos audiovisuales y unidades de producción audiovisual comunitaria de diferentes áreas artísticas de los estados Lara y Yaracuy, como parte de la conformación de las redes estatales populares de cine y el audiovisual, programa que nace con el objetivo de impulsar la creación y producción cinematográfica en las regiones desde las bases de las organizaciones sociales. Actualmente el CENAC está impulsando a nivel nacional la creación de una red nacional de cines populares, donde se puedan democratizar todos los recursos que maneja esta institución adscrita al Ministerio de Cultura. Además de eso, en esta gira nacional que está realizando por todos los estados, está motorizando la creación de fondos regionales autónomos de cinematografía. De esta forma, todos los recursos que puedan ser orientados al área de la difusión, de la formación, de la producción en materia de cine y medios audiovisuales, podrán tener mayor solidez con la conformación de esta red, que va a trabajar articuladamente, ¿no?, por todo el país. Saled Perdomo, quien asesora a las comunidades en el acompañamiento técnico, material y artístico, explica que esta iniciativa que promueve el Ministerio de Cultura a través del CENAC tiene como punto de partida los resultados acumulados por el trabajo de la institución a través de su laboratorio de cine y audiovisual desde el año 2005. El ente ha concretado más de 1.300 talleres denominados Cine en Curso y más de 600 talleres especializados en los que se atendieron a casi 40.000 participantes en todos los estados, en decenas de ciudades y pueblos del país. 12-14 minutos. Cultura. En un ambiente de compañerismo y amistad, en el Teatro Jacobo Ramírez de la ciudad de San Felipe, 13 casas de estudios del estado Yaracuy, con la participación de 600 niños, dieron inicio al quinto Festival de Cultura Niño Simón, mostrando las raíces culturales del país. Llevamos a cabo unas presentaciones afroindígenas, un poco enmarcado en el primer objetivo del plan de la patria, donde nos especifica lo que es la identidad local y la identidad nacional, fomentando que los niños con su creatividad, ¿verdad?, y que ellos vayan sintiendo esa identidad de patria que necesitamos para que sean los nuevos republicanos y las nuevas republicanas de nuestra patria. Delia León, presidenta regional de la Fundación Niño Simón, explicó que este festival está enmarcado en la promoción de las manifestaciones afroindígenas de Venezuela, cumpliendo con lo contemplado en el primer objetivo del Plan de la Patria 2013-2019, que consiste en defender, expandir y consolidar el bien más preciado después de más de 200 años, como lo es la independencia nacional. En el marco del 90 aniversario del natalicio del maestro Jesús Soto, el Museo de Arte Moderno, que lleva su nombre, estrena la película Piedra, Papel o Tijeras, del director y productor venezolano Hernán Javés. La cinta resultó ganadora del Festival de Cine de Mérida 2013 en la categoría de Mejor Película y ha representado al país en festivales internacionales en los que ha recibido destacadas distinciones, y elogios de la crítica. Con motivo a este evento en Ciudad Bolívar, tenemos vía telefónica al director del Museo de Arte Moderno, el licenciado Marlon Acosta. Bienvenido, Marlon. Saludo, colega Castillo, saludo a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM en Caracas, zona metropolitana, y donde llegue la señal de esta emisora de radio. Caluroso y fraternal abrazo desde las tierras de Guayana, desde específicamente Ciudad Bolívar, en la angostura del Orinoco. Estamos en este momento en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, en sus instalaciones, preparándonos para lo que será el estreno esta noche a las 7 de la noche de la película Piedra, Papel o Tijera, que es el segundo largometraje de Hernán Javés, cineasta merideño, venezolano, que también tiene toda una carrera en el área de cortometraje. La programación se inscribe, como usted decía, colega, dentro de lo que es los 90 años del natalicio del maestro Jesús Soto, así como también el 40º aniversario del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, que rinde pues homenaje permanente a la vida y obra del maestro guayanés universal. Así como también estamos celebrando el octavo aniversario de Cinema Soto, que es la sala de cine, es una sala de proyecciones que tiene el programa el Museo de Arte Moderno de Soto, y en el que, bueno, se dan cita también todo lo que es la parte del cine alternativo. Ahorita también tenemos el Festival de Euroscopio, tenemos un Festival de Cine Infantil, y preparándonos para que será los actos centrales del aniversario del museo, que comienzan el día 23 de agosto y el acto central el 25 de agosto, ya que un 25 de agosto de 1973, por intermedio de la Corporación Venezolana de Guayana, el maestro Jesús Soto y la Gobernación del Estado Bolívar, se abrieron las puertas de este museo a los guayaneses, a los venezolanos y al mundo, colega. Qué bueno. Marlon, quisiéramos saber más o menos que esta iniciativa, obviamente, tiene todo que ver con el maestro Soto, el cinetismo, bueno, esto que ha sido una marca de fábrica para los venezolanos en el mundo. Decir que Jesús Soto es venezolano y es creador de esa arte tan emblemática y cuasi única, pues. la sala, hablemos de la sala, está dentro del museo. ¿Cuántas butacas tienen? ¿Cuáles son los horarios? También entendemos que es la única sala pública que hay en toda la región. ¿Nos puedes comentar sobre eso? Sí, Cinema Soto es un programa que intenta presentar, ofrecer una propuesta cinematográfica a los guayaneses del municipio Eres, que es el municipio capital del estado Bolívar, hoy Ciudad Bolívar. Uh-huh. Se trata de una de un espacio de proyección que se comparte con la donde funciona la en una parte funciona la biblioteca del museo, que también está a disposición del público especializado, estudiantes, investigadores de lo que es arte moderno, arte contemporáneo de Venezuela, uh-huh. Venezolano e internacional, y la sala de proyección tiene capacidad para 40 personas, pero en esta oportunidad, como se trata del estreno de esta película venezolana, que también recibió apoyo de la plataforma de cine y medios audiovisuales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, uh-huh. Vamos a hacer la proyección en el salón de entrada, que tiene una capacidad para 200 personas, entre 200 y 250 personas, ya que nos da la capacidad según la gente que ha respondido por las redes sociales a la convocatoria. Hemos tomado la decisión de proyectar la película en el salón de entrada del museo. Qué bueno. Claro, me merece la ocasión hacer todo este tipo de cosas. Pero, y también para información de los caraqueños que puedan visitar, y bueno, y a través de internet, mucha gente quizás nos está escuchando probablemente en Ciudad Bolívar, ¿cómo funciona la sala regularmente? Tú dijiste que había cine de autor, y es muy importante decir que es eso, que es una alternativa a un cine quizás comercial y alienante que pueda haber en las salas privadas. Sí, sí, ese. En la sala en Ciudad Guayana, que es el municipio de Caroní del estado de Bolívar, el centro urbano más poblado del estado de Bolívar, existe salas comerciales en un centro comercial, y valga la redundancia. Uh-huh. Pero de cine de autor, de una sala de arte cinematográfico y de ensayo, solo existe en el Museo Soto, a través del Cinema Soto. El Cinema Soto tiene una función los días jueves, uh-huh. y tiene dos funciones los días sábados. La primera función del sábado a las 4 de la tarde, público infantil, y la segunda tanda es, uh-huh. a las 7 de la noche, de público adulto, para atender pues ambos segmentos, ambos sectores de la población. De la población. Claro. Esto, uh-huh. es totalmente gratis. Qué bien. El museo cuenta con un espacio con vigilancia del mismo museo y vigilancia de la colaboración valiosa de la Policía del Estado de Bolívar. Tiene un estacionamiento para más de 20, 25 vehículos. Queda en una de las zonas céntricas de Ciudad Bolívar, que es la avenida Germania, que es la avenida Maracay con la avenida Mario Briceño Iragorri. Uh-huh. Bastante bastante céntrico, es en la parte alta de la ciudad, lo que llaman la nueva zona de la ciudad, cercana al aeropuerto. Lo estoy diciendo también para las personas que están escuchando Alba Ciudad 96.3 FM en la zona metropolitana y por internet, uh-huh. Ya que es mucha la gente que por turismo interno se traslada al sur del país. Claro. Entonces, claro, bueno, muy importante. Ofrecemos estas posibilidades. En las salas, para la gente que venga en la temporada vacacional de allá del centro del país, de la capital, de la zona metropolitana Caracas, que nos están escuchando en este momento, uh-huh. Nosotros tenemos todo lo que va a ser el montaje para el aniversario, para el cuadragésimo aniversario del museo. Estamos en pleno montaje, pero tenemos las salas 5 y 6, que están dedicadas enteramente al maestro Jesús Soto. en esas salas, el pasado 5 de junio inauguramos una exposición que se llama Jesús Soto, Construcción y Sensibilidad, que es una mirada, un replanteo de obras del maestro en las décadas, sus décadas de mayor producción, 60, 70, 50, 60 y 70. También tenemos un proyecto en la sala de usos múltiples del Museo de Arte Moderno de Soto de Ciudad Bolívar que se llama Los Maestros Guayaneses. Este es un proyecto que tiene como objetivo abrir las puertas del museo, pagar una deuda que tenía el museo con los artistas regionales. Entonces diseñamos este proyecto que se llama Los Maestros Guayaneses, que inició en el primer trimestre de este año con una muestra del maestro Asdrúbal Velázquez que se llama Sutilezas del Sendero. Y en este momento, en esos salas, en usos múltiples, los maestros guayaneses presentan al maestro Ramón Morales Rossi, un hombre que trabaja con madera, trabaja con fósiles del río, con arena, se inspira pues en el río Orinoco, en la ciudad antigua de Angostura, su casco histórico, sus zonas y áreas verdes. Es una propuesta también que intenta llamar la atención sobre el ámbito del medio ambiente, la conservación, la ecología. Claro. El tercer maestro que nos va a visitar para la inauguración del acto central el 25 de agosto es el maestro Régulo Pérez, ampliamente conocido por su trabajo y su aporte en el ámbito artístico, cultural y político, ¿no? Sí, sobre todo. Entonces, con la caricatura, muy sí, un baluarte de sí, ese. sí señor, y premios, tienen varios premios en el área de las artes plásticas venezolanas. Él va a ser el maestro que va a inaugurar la exposición de los maestros guayaneses el día 25 de agosto. Entonces, bueno, y termina este año con la exposición del maestro Jesús Alexis Bello, que es docente también en el área de las artes plásticas, y una persona de una destacada trayectoria en el ámbito de la formación de artistas emergentes, nobles artistas, y además también con su obra. Como ves, el museo también cuenta con una programación, claro, cultural, digamos, más allá de lo museístico, artístico. Sí. El Museo Soto programa un promedio de 3-4 conciertos al mes, de un programa que se llama La Música en el Soto. Es decir, que los compañeros, amigos, usuarias, turistas, visitantes de la zona metropolitana de Caracas, que nos están escuchando en este momento por Alba Ciudad 96.3 FM, le extendemos una cordial y fraternal invitación a visitar el Museo de Arte Moderno en Soto, aquí en Ciudad Bolívar, en la Angostura del Orinoco. Nosotros, como digo, tenemos programación que va desde visitas guiadas, desde el ámbito expositivo, del programa Vacaciones en el Museo, que se inicia el próximo lunes 5 de agosto, con un plan vacacional que está bautizado con el nombre de Vacaciones en el Museo, que lleva 15 años de labor ininterrumpida atendiendo a la población de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Además, tenemos una programación a los amigos que pernoctan en Ciudad Bolívar para seguir a la Gran Sabana, a Canaima, programación de conciertos, programación de recitales, cineforos, el mismo Cinema Soto que lo hemos conversado. Es decir, sí, el Museo Soto es integral, ¿cómo no? No es solamente... Claro, y trasciende un poco más allá del ámbito museístico. Exacto. Y dispositivo. Nosotros nos consideramos un centro cultural y también con una importante y valiosa vinculación comunitaria. Nosotros, eso es otro de las líneas de trabajo que hemos desarrollado aquí. Qué bueno, Marlon. Durante esta gestión. Muchísimas gracias, de verdad agradecemos estos minutos que nos has regalado, una información sumamente completa, además que nos agrada... Con sorpresa agradable, por supuesto, todo lo que ofrece el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar, que además felicitamos por la gestión que están haciendo y por lo completo que se ha hecho el hecho, valga la redundancia, cultural allá en Bolívar, específicamente en el museo. Agradecemos todo eso y bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes. Se nos acabó el tiempo, pero si quieres unas últimas palabras, quedan unos segundos para que despidas. Me despido agradeciendo tu atención y tiempo, colega Castillo, a todos los colegas y compañeros de la 96.3 FM Alba Ciudad, a los amigos y colegas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a la gente de la zona metropolitana de Caracas y a los que nos escuchan por internet, la invitación al Estado Bolívar, la invitación al Museo Soto. Recordemos que Ciudad Bolívar también está compitiendo, está postulada para sede de los Juegos Deportivos Panamericanos del 2019. Y bueno, el Museo Soto y todos los guayaneses estamos sumando esfuerzos para Marlon, lograr... rapidito, antes de que nos vayamos, ¿tienen Twitter por las vías, por todas, las redes sociales? Estamos en todas las redes sociales a través de Museo Soto. Museo Soto, perfecto. Muchísimas gracias, Marlon, y que estés muy bien y vamos a estar muy pendientes de próximas informaciones. Agradecido. Bien, usuarios y usuarias, hablábamos desde Guayana con el director del Museo, Jesús Soto. Con esto nosotros cerramos la información de hoy, pertenecientes a esta edición de Cultura al Día. Bien, usuarios y usuarias, llegamos al final después de haber conversado con el licenciado Marlon Acosta desde Guayana, específicamente desde Ciudad Bolívar. Con esa gran información y completa, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo que se realiza en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en todo el territorio nacional, como acabamos de escuchar. Este programa llega a ustedes gracias a la redacción y producción de Sinamay González, Justin Fleire, el señor Guzmán Manzano y el señor Orlando Aguilar. En el control técnico les hizo el trabajo a todas y todos el señor Luis Arloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.